Este grupo de nipones se ha formado de industriales que en esta tierra vivían con la venta de collares. Este se ponía en la plaza frente al almacén de Pando y collar que iba vendiendo, gente que se iba tomando. Estos tres se instalaron frente a correo y decían las muchachas, qué tío tan feo. Los demás por la calle daban barzones, menos este de en medio que se le hincharon los dos tobillos. No sé si se habrá fijado que en casi todas las plazas han cambiado el alumbrado por otro que tiene guasa. El reflejo de esas luces hace pasar un mal rato porque le ponen la cara del color de los lagartos. Eso debe ser cosa de una saura que será aficionado a la lechuga. Casi estoy por decirle, y no le miento, que el color de esa cara solo le gusta a Cristóbal Nieto.